nube blanca, gota a gota, va dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota, va dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres cual una flor muy bella y perfumada, aromas con tu olor mi alma enamorada. Eres la nube blanca, gota a gota, va dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Don, don, don, don, la, la, la, la, la, la, don, don, don, don, don, la, la, la, la, la, la. Eres la nube blanca, gota, gota, vas dejando caer. Eres como las olas del mar que van y vienen, te vas, me dejas triste, dichosa estoy con verte. Eres la nube blanca, gota, gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota, gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Don, don, don, don, la, la, la, la, la, la. Eres cual una estrella, señal de mi camino, alúmbrame la vida de mi cruel destino. Eres la nube blanca, gota, gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota, gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Bien, amigas, amigos, el día de hoy empezamos con un tema realmente de los años 60, ¿no? Gota a gota, interpretado por Carmela y Rafael. Bueno, el día de hoy quisiera contarles a ustedes por qué esto de la jubilación, cuál es el origen. Igualmente, ¿les suena a ustedes esta expresión de la edad dorada, de la edad de oro? Bueno, voy a darles lectura a algunos conceptos, a algunos hechos que realmente hicieron que tanto la edad de oro, tanto jubilación, se queden con nosotros, no sabemos hasta cuándo. Pero esto de la edad de oro, por ejemplo, es otro de los nombres que recibe la tercera edad. ¿Pero por qué? Bueno, les voy a contar. La jubilación es uno de esos momentos que esperamos durante toda la vida. Y al fin y al cabo, pues, no deja de ser un periodo en el que todos los frutos de nuestro trabajo se ven recompensados. Podemos disfrutarlos. Frutos, ¿qué les digo?, que se traducen en una pensión de jubilación que nos permite no trabajar y no tener que preocuparnos de nuestra situación económica, digámoslo así. Por eso, pues, en honor a esta época dorada de la que hablamos, ¿no?, quisiera contarles hoy sobre los orígenes de la jubilación y de las pensiones. Entonces, se han hecho muchas averiguaciones sobre esto, de dónde vienen, cómo han evolucionado en el paso de los años. Y bueno, aquí está. Nos hablan de que la jubilación es un derecho heredado de los romanos. Resulta curioso, a la hora de investigar sobre el origen de la jubilación, comenzar por la propia palabra en sí misma. Es decir, cuál es su etimología, digámoslo así. Bueno, resulta que proviene del latín jubilare, que significa gritar de alegría. Fíjense ustedes, al saber esto, resulta mucho más entendible por qué mucha gente se refiere, por ejemplo, a la edad de oro, como decíamos hace un momento, como la edad dorada. Ahora sabemos, pues, el origen de esta palabra, ¿no es cierto? Pero el origen real de este derecho, ¿de dónde nace? En realidad es sorprendente, porque tenemos que remontarnos a cientos de años atrás. Fíjense ustedes a la época del Imperio Romano, por ejemplo. Los romanos concedían a sus soldados que pues ya habían militado durante más de 25 años en la estructura del imperio, en la estructura militar del imperio, una parcela de terreno y un equivalente en dinero. Es decir, a los 12 años de paga de aquella época. Sin embargo, de una gran cantidad de soldados morían, claro, antes de llegar a cumplir 25 años de servicio, ¿no? Entonces hubo momentos en los que el Imperio Romano tuvo problemas para cubrir esas jubilaciones de sus soldados. En muchas ocasiones. Esto ocurría justo tras el final de la guerra, ya que era el momento que muchos soldados también usaban para retirarse. Ahora bien, las pensiones. Las pensiones es el apoyo sobre el que se sujeta la jubilación, ¿verdad? Entonces, fruto de este precedente romano al que me he referido, tiene lugar la jubilación, pensiones que tenemos hasta el día de hoy, pero la pregunta sería cuándo aparecieron, ¿no es cierto? Al menos tal y como las conocemos actualmente. Tampoco tenemos que alejarnos mucho, entre comillas, solo a finales del siglo XIX en Prusia. El canciller alemán Otto von Bismarck creó un programa de seguro social para la vejez, y el principal motivo de este organismo era promover el bienestar de los trabajadores. Y claro, evitar un levantamiento social también, ¿no es cierto?, que pudiera demandar medidas más de tipo más social. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, los sistemas de seguridad social empezaron a desarrollarse. Y es importante decir que se creó de la Organización Internacional del Trabajo, 1919, ¿no? Esta, encargada de asuntos relativos a las relaciones laborales y de trabajo. Finalmente, amigas y amigos, se terminó, de cimentar este derecho a la pensión cuando en 1948 la ONU adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en sus artículos 22 y 23 recoge el derecho a la seguridad social y a una existencia conforme a la dignidad humana. Y claro, que será completada en caso necesario por cualquier medio de protección social. Un poco, este es una referencia, ¿no? Una referencia de cómo nace la jubilación y cómo nacen, por supuesto, las pensiones. Estamos en La Rayuela e iniciamos con un gran tema, ¿verdad? Ahora seguimos con uno de los tríos que marcó toda una época, toda una leyenda y ha trascendido inclusive hasta nuestros días. Me estoy refiriendo al trío Los Panchos. Y precisamente vamos a escuchar en sus voces, en sus interpretaciones, Sin un amor. Ya volvemos. Se llama vida. Sin un amor le falta fuerza al corazón. Sin un amor el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. vida no se llama vida sin un amor. Le falta fuerza al corazón sin un amor. Amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor el alma muere de en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor, no hay salvación. Estamos ya de regreso acá en La Arroyuela. Es inevitable hablar de la pandemia. Ay, caramba. Quisiéramos hablar de otras cosas, ¿verdad? Pero la pandemia no ha terminado, está con nosotros y ha marcado un antes y un después en nuestras vidas, sin duda alguna. Y hablo de la vida de todos los seres humanos, del planeta entero. Sin embargo, es bastante curioso que a pesar de lo grave de este momento, a pesar de cuántas muertes han habido en el planeta entero, todavía sabemos, escuchamos en las noticias que hay grupos, no importa las edades, pero hay grupos que todavía farrean, hay grupos que todavía celebran, hay grupos que sin consideración realmente a los suyos, a sí mismo, no hay respeto para sí mismo, ponen en riesgo realmente a los suyos, ¿no? Ponen riesgo a sus vecinos, a sus conocidos, con este comportamiento. Estamos en un año y medio ya, un año y medio desde que comenzó esta pandemia. Y si bien es cierto, estamos en un proceso de vacunación, que de alguna manera pues nos tranquiliza un poco. Eso no nos garantiza nada, lo sabemos. Expertos, médicos, científicos nos señalan todos los días que no debemos confiarnos, que la pandemia sigue, que los contagios siguen en incremento y que debemos esperar, tal como están las cosas, será un año y medio, 2 años, quién sabe. Este es un acto de solidaridad, hemos dicho todo el tiempo acá en La Arroyuela, y hoy una vez más les pedimos a todas, a todos, que hagamos ciertamente un acto de reflexión de cuál ha sido nuestra actitud frente a esta pandemia, frente a los nuestros, frente a los demás. Nos falta todavía mucho tiempo, ya lo decimos y debemos insistirlo. Por lo tanto, amigas, amigos, tengamos claro que la vacunación no es que se acabó todo y que mañana puedo salir y que ya no uso mascarilla y que me junto con todos los que deseo y que ya no me lavo las manos con frecuencia, no. Al contrario, creo que van a ser prácticas que vamos a tener que aprenderlas y conservarlas, ¿no? Por un largo tiempo. Por un largo tiempo. El estar vacunado, insistimos, no nos garantiza que estamos sanos, ni que no podamos contagiar. Ya se lo ha dicho. Entonces, hagamos un poquito de conciencia respecto a este tema importantísimo. Importantísimo. Estamos en pandemia. Actuemos como tal. Seamos solidarios con el otro. Por supuesto que todos necesitamos, deseamos visitar a nuestras familias, a nuestros nietos, a nuestros hijos. Necesitamos salir de paseo. Necesitamos tener una reunión total en nuestras casas, qué sé yo. Claro que sí, es parte de nuestra salud emocional también. Pero tengamos paciencia y no aflojemos. Tengamos paciencia y esperemos un poquito más. la pandemia no ha terminado. Estamos nosotros en La Rayuela, y claro, un espacio que ha estado con ustedes algunos, muchos años, con diferentes nombres. Yo estoy recordando que en este mismo horario de 9 a 12 del día, iniciamos como A Pleno Sol en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luego de algunos años, lo hicimos como Desde la Casa. Y luego, hasta este momento, yo creo que unos 15, 18 años, La Rayuela. Siempre es importante agradecer. Uno de los valores, digo yo, uno de los principios de los seres humanos es la gratitud. Y creo que es importante agradecer a todas las personas que han hecho posible A Pleno Sol, Desde la Casa, Juntémonos en la Casa, y por supuesto La Rayuela. Gracias su sintonía, gracias su compañía, gracias en la confianza en el trabajo de esta su servidora, Beatriz Fuentes Díaz. Se abre un nuevo espacio con un nuevo anfitrión, don Diego Salazar. Y sin lugar a dudas, con esa energía, con esa nueva visión de la gente joven, de la gente que ha hecho radio también, de la gente que me ha acompañado durante todos estos años y sabe de este oficio. Pero aparte de eso, gente bondadosa, gente con una formación en el campo humano, eso no tiene precio. Así lo presentaría a don Diego Salazar como el nuevo anfitrión de La Rayuela. Sin duda alguna, ustedes prontísimo, rapidísimo, se van a conectar con él y van a trabajar con él y van a hacer amistad con él y van a quererlo como han tenido la gentileza y la generosidad de hacerlo conmigo. Es una nueva etapa, he dicho. Y sí, una etapa mejor. Siempre, siempre sueño que lo próximo será mejor. Creo que es el sueño de todos. Señoras, señores, mil gracias, ciertamente, por su sintonía, por su amable escucha. Y ahora, ¿qué tal si compartimos juntos también un poco de nuestra música? Hay un trabajo también de gente joven de nuestro país. Y el compositor Milton Arias escribió El Valle de los Ovitos, inclusive es una obra ganadora. Vamos a escuchar entonces a Milton Arias y El Valle de los Ovitos. Ya volvemos. precioso, llena de alegría, llénanos de gozo, bendice a mi pueblo, líbranos de males, con tu fortaleza a los temporales, guía con tu gracia y sabiduría a quienes gobiernan esta patria mía, niñito bonito, niñito precioso, niñito divino, humilde te acojo, humilde te acojo, humilde te acojo. Ya verás, traerá tu cecito de guayaba, de su amor nacerá buen augurio y prosperidad. Ya verás, él será el que salve a la humanidad, con su don celestial, luz eterna de amor y paz. Del valle de los ovitos viene cantando mi niño Dios, resonando bomba y tambores, José y María siembran amor, campanadas borran las penas de mi pueblo. Miguel Chota, valle del sueño, un niño negro también es niño lindo. Estamos de regreso ya acá en La Rayuela. Y entonces, solamente para agradecer. Bueno, estamos ya de regreso. Un abrazo grande, grande para todas y todos. Qué importantes son los abrazos, ¿cierto? Qué medicinales son, qué reconfortantes. Sí, son reconfortantes y son esperanzadores también. Un abrazo para todas y todos, insisto. Estamos en una época de transición, me atrevo a decir, de todas maneras. Y es importante que no perdamos la fe. Es importante que tengamos también los pies en la tierra, bien atornilladitos, pero que también identifiquemos con certeza quiénes son ciertamente nuestros enemigos. A lo mejor puede ser nuestra falta de entereza, a lo mejor en otros casos estemos padeciendo de una falta de dignidad y queremos que todos nos lo den hecho, inclusive estaremos padeciendo tal vez un poco de falta de autoestima. No nos creemos. No nos queremos, además. ¿Qué pasará? ¿Estaremos sintiendo falta de confianza en nosotros mismos? Hay que identificar cuáles están siendo nuestros enemigos. Oigan, amigas, amigos, ¿y qué me dicen del miedo? Y la incertidumbre. Esos son terribles enemigos, porque nos tienen anclados y no nos dejan volar. Y nos ponen en la cabeza y en el espíritu ideas que no corresponden con nuestro sentir, con lo que queremos hacer, con nuestros sueños, en fin. Entonces, hay que luchar contra todos estos grandes y pequeños enemigos. Estamos en una etapa, insisto, de transición diferente. No sé si mejor o peor, pero no deja de ser también una oportunidad para la reflexión, para el cambio, o para seguir haciendo lo que estamos. A lo mejor estamos bien. Cada cual sabe, ¿no? Cada cual sabe. Estamos en esta mañana haciendo un poco de reflexiones, pero también compartiendo nuestra música. Vamos a escucharle a doña Margarita Lasso. Doña Margarita Lasso, igualmente una de las mujeres con gran trayectoria acá en nuestro país, y de ella precisamente vamos a escuchar Vargas Torres. No nos asusta el combate, ni nos da temor, ni nos da temor, ni nos da temor, porque aquí en la tierra verde no sobra el valor. No sobra el valor en esta tierra esmeraldeña, luchamos por la libertad, en esta tierra esmeraldeña. nos asusta el combate, ni nos da temor, ni nos da temor, ni nos da temor, porque aquí en la tierra verde nos sobra el valor, nos sobra el valor, nos sobra el valor. Nosotros somos el norte y el pendón del Ecuador, nosotros somos el norte y el pendón del Ecuador, lucharemos por Quimper, en la patria lo mejor, lucharemos. Nosotros a cerrar un poco ya este espacio y les recomendamos ciertamente que no se alejen de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes están pendientes de nuestra programación, tanto en AM como en FM, nuestros productores, nuestros compañeros programadores, editores, realmente hay un equipo grande acá y todos con su experiencia, con su experticia, con sus valores, ¿no? Con sus conocimientos, así es que pues estamos acá listos para seguir trabajando. Quédense con nosotros, les decíamos, acá tenemos muchas invitaciones culturales, artísticas, nuestra música, nuestras recomendaciones, ¿cómo no? Y aquí en La Rayuela, su espacio de cada mañana.